Le va hasta la muerte, oíste, bebé. Siempre supe que yo iba a perderte. En la vida nunca tuve suerte. Te lo metí bien rico, yo sé que tú remember. Tú eres mi puta, bebé, sin ofenderte. Pensé que era hasta la muerte lo de nosotros, pero resultó que no. Ese tatito no miente, aunque esté más grande ahora. Tú sabes que no te comí por suerte, porque hay otras veces te viste en mi cama. Te metí fuerte, aunque sé que solo fue sexo por fama. Turu, turu, turu, na-na-na-na. Turu, turu, turu. No es cuestión de suerte, porque varias veces. Ya no me escribe, ya no me llama. Tengo el cuello Rocky, ella es mi Rihanna. Estoy contigo hasta la muerte, soy tu mamá y tú eres mi marihuana. Como tú pa' que en Coachella. Mi venezolana, ella es mi AK. Con esto el magazine de banana. Brr, brr, como al llena de cruz. Ella es mi Rosalía, se viste a usted couture. Tiene un piquete cabrón, el tumba que hablaba sería cruz. Hay una foto de Coscu que en el culo le hicieron brr, así es la vida. A veces se gana, a veces se pierde. Lo mejor que yo no se defiende. Como Don Omar vuelve. Y explícame cómo si en mí en la noche tú duermes. Siempre supe que yo iba a perderte. En la vida nunca tuve suerte. Te lo metí bien rico, yo sé que tú remember. Tú eres mi puta, bebé, sin ofenderte. Oh, oh, oh, oh, oh. Anuel, bebecita, bebecita.